desapego del mundo exterior. Después, el Divino Maestro da principio, pone su mano para desapegar mi corazón de todas las criaturas y con voz interior me decía,